comienza la emisión. Miedo que no hay Raiders. Se ha tomado el locutor. Interferencias. Catequismo eléctrico. Rasciente. Quemando el transistor. Amantes de la carne cruda. Recatado trapo. Sin manos corrudas. Recatado trapo. Guitarras delincuentes. Recatado trapo. Cerveza caliente. La sé. Quiero curar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acoples guarros, vitaminas para mí. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo. Mis manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Va, ¿qué pasa, gente? Saludos una vez más desde Irola Irratia. Esto es Rock a todo trapo y aquí estamos en el primer programa del mes de abril, estrenando 1 de abril. Bueno, hoy el programa va a ser en principio un poquito más corto. Y como siempre tendremos alguna novedad, en este caso va a ser una nueva banda de Barcelona, que se llaman La Inquisición y que bueno, no son otros que la gente de Secret Army en este grupo paralelo, podríamos decir. También nos vamos a fijar, así como grupo o disco destacado, en una banda polaca de punk y un disco, creo que fue su primer LP, es del año 2010. La banda en cuestión se llaman Life Scars. Y escucharemos varias canciones de ese disco. Y bueno, también vamos a recordar a uno de esos grupos punk oscuros, un grupo alemán de principios de los 80, de Squatch. Escucharemos alguna canción de un fantástico EP que tienen por ahí. Y bueno, hay alguna cosilla más, algún avance en Rock a todo trapo 1 de abril. Y bueno, para arrancar el programa vamos a hacerlo con uno de los discos del momento, sin duda, el nuevo trabajo de Baboon Show, que ya presentábamos por aquí recientemente. Y nada, vamos a escuchar uno de los temas más inmediatos y más adictivos del disco, este que se titula Choose to Ignore. De Baboon Show, desde su nuevo trabajo, The World is Bigger Than You. Yeah. desarrolla entre la gente. El devorador de hombres sabe dónde te escondes. Te mira a los ojos mientras vivo te come. Bueno, The Hammer Killers y este tremendo temazo de su último trabajo, de Rock and Roll Division, que ya nos lo estuvieron presentando en persona aquí en Rock a Todo Trapo. Y bueno, ellos siguen presentando el disco, y bueno, a los próximos conciertos que tienen así a la vista, para el 23 de abril van a estar en la Sala Mogambo de Donosti, junto a Motor Sex y Turbo Fuckers. Buen cartel, sí señor. Para cerrar el mes de abril, el 30 de abril, en la Sala Stage Live de Bilbao, es un homenaje a Lemmy Kilmister. Y bueno, estarán junto al cantante de Ratzinger, Podry, y también actuarán Motorheads en este homenaje a Lemmy, a Motorhead. Y bueno, luego ya tienen conciertos en mayo y tal, pero bueno, ya iremos recordando cositas y más que seguramente les irán surgiendo a la banda de Bermeo, a este poderoso trío de Hammer Killers. Vale, vamos ahora con Crema Fina. Vamos a escuchar a Chico Boom recordando esta banda, este proyecto del que fuera bajista, perdón, guitarrista de Señor, ¿no?, de Imanol, Chico Boom, acompañado, si no recuerdo mal, también a la batería por Andoni, también el fantástico baterista que tuvo Señor, ¿no?, durante años. Y bueno, que grabaron con Chico Boom, que yo recuerde, un EP, y un EP no, era un single, creo que solo de dos temas. Y luego grabaron un disco corto, digamos, con siete temas, que es este, es Squeezing the Time, del que vamos a escuchar, esto se titula Thick Skin, Chico Boom. Yeah. bakarrik daki. Ez daki dala nondauka dan burua. Ez zein eriki haua. Jakin nahiko nuke benetan. Zer egiten dudan leku honetan. Ezer ez dut ulertzen ez darria erretzen. Taberna baten zartu zamen gau. Zaite egiten ez ezaguna. Kale honek lengo txakurra. Kamalero hau eta bere taberna. Ordonek nao ez duen uste. Mozkortuko nintzela horren gente. Ez edukitzearen ez daukat ere. Eskatu dutena ordaintzeko beste. Dejábamos a Chico Boone y hemos enlazado con este tema de Delirium Tremens, de lo que fue el disco Iru Aeroplano, que se publicó en 1990, la banda de Mutriku, y este temita Galdutan Nabil. Está bien recordar a bandas así, los Delirium Tremens, qué magnetismo desprendía esta formación euskaldun. Magnetismo como el que desprenden Warsong, los de Zaragoza, que estamos ya deseosos de poder presentar su nuevo trabajo, su nuevo LP 12 pulgadas, que bueno, va a traer solo 8 canciones, pero nos trae el aliciente de que van a ser los 8 temas en castellano. Ya se comentó aquí cuando estuvieron en el programa. Y bueno, pues el disco, ya os digo que próximamente se va a publicar, se titula Control. Y bueno, pues eso, que esperemos que cuanto antes presentarlo. Yo creo que va a gustar y va a sorprender. En cualquier caso, los que sois seguidores, si les habéis visto en directo últimamente, ya vienen incluyendo en su repertorio alguno de los temas que van en el disco, temas en castellano, como os comento. Vamos a escuchar un temilla de Warsong, de lo último que grabaron o que está publicado de ellos, el 7 pulgadas Restitution, que esto salió hacia el año 2013, ¿no? Si no recuerdo mal. Aunque bueno, luego ha habido, me parece que alguna reedición de su discografía, puede ser, por algún sello japonés, creo que se comentó por aquí, en CD. Y bueno, en cualquier caso, nos quedamos con este tema que se titula Dead Generation, que iba en ese disquito de 3 temas de Warsong. Bueno, pues ahí queda eso, Warsong, recordando ese temilla de su EP Restitution y al loro con la próxima edición de su nuevo trabajo con temas en castellano, la banda de Zaragoza. Seguimos adelante en Rock a todo trapo 1 de abril y vamos a escuchar ahora como avance de su nuevo trabajo a Inox, a la banda donostiarra con Klaus de Vómito a la cabeza. Bueno, en realidad son prácticamente la formación que tenían más reciente de Vómito, ¿no? Con Josu, guitarrista, luego en este está la batería también, que no me acuerdo del nombre ahora, vaya. En cualquier caso, como Vómito ha quedado un poquito ya, en stand-by, aunque han comentado pues eso, que quizás para algún concierto puntual puedan volver a la carga, digamos que el presente y futuro es Inox. Y Chica Zombie es el avance de este, será segundo disco de Inox, que en breve estará también en la calle, en un par de semanas, dos o tres semanas. Y han grabado este, además, este avance de tema con videoclip y tal, bastante currado, y que es curioso de verlo, tenéis en YouTube, y nada, lo vamos a escuchar en breve, así como avance de este nuevo trabajo de Inox. Chica Zombie. señor. Bueno, pues ahí queda eso. Chica Zombie, así se va a titular el nuevo trabajo de Inox. Y bueno, este adelanto, este avance con videoclip estupendo de la banda donostiarra, liderada por Klaus Groten, el bueno, histórico miembro de Vómito. Vale. Bueno, vamos a seguir ahora ya con La Inquisición, una de las novedades, bueno, la novedad podríamos decir para hoy, porque ha sido, esta misma semana lo he descubierto, y aunque ya los temas creo que llevan rulando en su página de Bandcamp desde hace un tiempillo, esta banda de Barcelona, que como os comentaba al principio del programa, es la gente de Secret Army, con, digamos, con este proyecto paralelo. Yo me imagino que Secret Army siguen adelante, ¿no? Y La Inquisición, pues es este nuevo grupo, que en este caso sus temas son en castellano, y lo que tienen por ahí, pues son, me parece que son 5 temillas, y bueno, sí, efectivamente, a la espera creo que de publicar, no sé si estos mismos temas, creo que sí irán en un EP, y es en lo que están liados ahora, pero bueno, nosotros los tenemos que disfrutar ya, porque desde luego... A mí ha sido escucharlo y decir, joder, madre mía. Aunque tampoco puedes esperar otra cosa de gente ya tan experimentada, ¿no? Y con tanto rodaje como la peña que lleva en Secret Army años. Vamos a empezar con esto. Titula Hemos Caído. Y bueno, pues esto es street punk rock del bueno. Ahí está, en La Inquisición, desde Barcelona. Y sí, próximamente habrá un EP, 7 pulgadas, me imagino que con estos temas, y que bueno, va a publicarse ellos, como son Contra Records, Common People, Hanoi y The Boat, creo que son 3 sellos los implicados, parece ser, en la edición de ese próximo y primer trabajo de esta banda de la Inquisición, la gente de Secret Army, con este nuevo proyecto. Y bueno, sí que estoy viendo por aquí que hacia finales del mes de mayo van a estar tocando en un festival en Alemania, y van a estar tocando las dos bandas, la Inquisición y Secret Army. Aunque parece ser que en el caso de Secret Army va a ser su último concierto, por lo que vemos en el cartel. Y bueno, pues han decidido quizás hacer un punto y final y empezar esta nueva historia con la Inquisición, que ya veis qué bien suenan y qué contundencia. Y bueno, vamos a seguir escuchando algún tema más, como esto se titula Febrero. Están sonando la Inquisición, y vamos a escuchar ahora el tema, uno de los temas, yo diría que estrella, ¿no? El dolor. De hecho, han grabado videoclip de esta canción, que es sencillamente brutal. Ahí estamos. Bueno, bueno, rabioso donde los haya, este pedazo de tema, el dolor de la Inquisición, un poquito pensando, ¿no?, que cómo había sido el último LP de Secret Army, ese Rebellion, que tanto nos... A mí es que me encantó el disco, muy, muy melódico y tal, pero con unos temazos impresionantes. Y bueno, pues han decidido volver a recuperar ahora con este nuevo grupo ese punk rock más rabioso, y aquí lo tenéis en estos 5 temas que podéis escuchar en su página de Bandcamp, y que ya os digo que próximamente habrá un EP en vinilo. Vamos a acabar con esto que se titula Perdido. Vale, pues ahí queda eso. Estaremos pendientes de la andadura de esta banda de la Inquisición, los ex componentes de Secret Army, con este nuevo proyecto. Vamos en rock a todo trapo, adelante, 1 de abril. Y bueno, vamos a escuchar a esa banda que os comentaba también que íbamos a destacar y tal, porque bueno, les he descubierto también así como siempre, ¿no? Como rulando por la red y tal, ¿no? Y me ha gustado el grupo, me ha gustado Life Scars. Es una banda polaca, hacen punk, tienen chica al frente cantando y bueno, y cantan en polaco, que es lo también lo peculiar, ¿no? Y lo curioso, ¿no? Que no estamos tan habituados, ¿no?, a escuchar a bandas cantando en idiomas, en sus idiomas, al fin y al cabo, en madres o natales, ¿no? El otro día que escuchábamos algún tema de las chicas de Lucky Malice en noruego, bueno, pues aquí Life Scars. Con este disco, sin título, su primer, me imagino que su primer LP, publicado en 2010, o sea que ya ha pasado tiempo y tal. Pero bueno, vamos a escuchar alguna que otra canción de esta banda. Este es el sonido de Life Scars, banda polaca de punk. Y bueno, yo no sé si seguirá la banda a día de hoy activa, porque sí, efectivamente, se publicaron en 2010 este disco largo, y luego hacia el 2012 sacaron un compartido con otra banda. Y bueno, y no hay más referencias del grupo, y supongo que quizás ya no estén en activo, posiblemente. Vamos a seguir escuchando algún temilla más de este disco. Vamos con... Bueno, me ahorro lo del tema de comentar las canciones, o sea, los títulos de los temas, además en polaco, ¿no? Porque... ¿Para qué, no? Ahí les tenemos acelerando este punk hardcore. Sí, señor, Life Scars. Vamos a ir ahora con otro de los temas. Zdjęcia i montaż. widać tą chorą machinę, której kryby widać już w ludzkim ciele. Na nich zawsze znajdą się paragrafy, których brakuje na korporacyjny walec, łamiący wszelkie normy i wartości, nie bacząc na moralność wcale. Nieważne, co zajmie mi się ziemię ramione. Najważniejsze, że jest to ekonomicznie uzasadnione. Błędne koło zamyka swój obieg. Z kolejnym lasem umiera człowiek. Nieważne, co zajmie mi się ziemię ramione. Najważniejsze, że jest to ekonomicznie uzasadnione. Błędne koło zamyka swój obieg. Z kolejnym lasem ginie człowiek. Bueno, pues ahí hemos escuchado unos cuantos temillas de esta banda polaca, Life Scars, de este disco del 2010, disco de con 11 temas. Y bueno, vamos a seguir adelante ahora con Señor No, para comentar, para aclarar más bien, un par de cosillas que no se comentaron aquí debidamente en su día, y es que el último disco de Señor No, No Cambies Siempre, entre esos 9 temas, 2 son versiones, cosa que yo desconocía totalmente. Y bueno, pues está bien, ¿no? Informar como es debido, ¿no? De lo que hay en el disco y demás historias. Bueno, como veníamos comentando, que es el tema en inglés, este tema titulado The Great State of Misery, bueno, pues es un tema, es una versión de Big Sandy and His Fly Right Boys. Que bueno, si investigáis un poquillo podéis escuchar el tema original. Y nosotros lo vamos a escuchar ahora. Que por cierto, yo sí quiero que comenté que era. O sea, que me había gustado bastante ese tema en inglés, ¿no? Y luego hay otra versión. El tema Qué bien me lo paso. Es una canción original de Dogo y los Mercenarios. Vamos a escuchar The Great State of Misery. Bueno, pues ahí quedaba Señor No, que por cierto, tienen cositas muy jugosas a la vista, siguen adelante presentando el disco y bueno, van a estar también de nuevo acompañando a Roy Loney en esta nueva aventura del mítico Flaming Groovies, pues en unos cuantos, al menos, bueno, tenemos por aquí 21 de abril en Jimmy Jazz, en Gasteiz. Al día siguiente, el 22 de abril, bueno, pues de momento parece que no hay sitio concreto, pero en cualquier caso ahí van a estar. Y bueno, este ya más reciente, o sea, más próximo en el tiempo, el 15 de abril van a estar en Madrid, al día siguiente en Valencia, por cierto, en un festín muy interesante porque van a estar además con los Lunatics y también estarán The Undersubs y otra banda que se llama Power Romero y Los Mala Sangre. Y bueno, pues tienen cositas así a la vista, como podéis ver. Señor No, ellos mismos como banda presentando este último trabajo y luego acompañando a Roy Loney. Vale, bueno, ¿qué más? A ver, que tenía por aquí algo preparado o no tenía nada preparado. Pues no, ahora mismo no lo sé. Pero bueno, vamos a escuchar a Lavadoras Martín, a esta banda que nos sorprendía con esa demo. Vietambalai y nada, vamos a escuchar ese tema que incluyen también a modo de versión el golpe tras golpe de Desechables. Voy a hinchada. Ay, madre mía, de Lavadoras Martín, directamente con el grande, con Kurt Baker, aquí escuchando este temilla que acaba de sonar de su último trabajo, Play It Cool, pedazo de LP. Bueno, vamos a dejarlo sonar esto también. Menudos pildorazos, sí señor. Hemos escuchado estos dos temas del último trabajo de Kurt Baker, este Play It Cool, hemos oído Enough y este último que ha sonado, I Got You, disco que por aquí lo podéis conseguir a través del sello Ghost Highway Recordings, el vinilo, sí señor. Vale, venga, volvemos a recuperar el punk añejo de esta banda alemana, The Squads, que yo creo que solo llegaron a grabar este EP y poco más, no sé si tenían alguna cosilla más. Estábamos hablando de principios de los 80, de hecho creo que este disco es del 81, y bueno, sí que es cierto que se reeditó, no sé si fue el año pasado, lo reeditó el sello La Vida es un Mus, y bueno, son 5 temas para este cuarteto de chavales en aquella época, desde luego en pleno apogeo del punk. Desde Alemania, The Squads, vamos. Chaos and anarchy. Chaos and anarchy. Chaos and anarchy. Chaos and anarchy. Bueno, ese temilla que acabamos de escuchar, el que abría el, este 7 pulgadas, este EP, ese Couch in Ninja Man. Seguimos con The Squads. Ahí van. Vamos a ir acabando, ya que se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Ya comentaba que hoy iba a ser un pelín más corto el programa. Roca todo trapo 1 de abril y nos vamos a despedir escuchando un temita de Los Enemigos, de su disco Gas, que se publicó en el año, pues en el año 96. Pues un disco bien guapo, que ya cumple 20 años. No estaría mal haberle pegado un repasito un poquito más amplio. Bueno, nos quedamos con esta canción para despedirnos. De dentro de Los Enemigos. Hasta el próximo programa, Roca Todo Trapo. Adelante. Ya, no lo siento. Ahora es como si llevara guantes. Y cuéntame un cuento. O enséñame lo que hay por delante. Ya no. Parece que ya me he ido bastante. Y busco y no encuentro. Prefiero no buscar a encontrarte. Si esta es tu verdad es que te miento. Y si te miento es que es así. Y si es así no me arrepiento. Búscame dentro. Dentro. Dentro, dentro. Ya, sopla el viento. No puedo quedarme tan campante. Me gusta su aliento. Me voy con él a cualquier parte. Qué impresionante. Arrancar ahora y no arrancar antes. No hay mucho tiempo. Pero el que hay está todo por delante. Si esta es verdad es que te miento. Y si te miento es que es así. Y si es así no me arrepiento. Búscame dentro. Dentro. Es que te miento, si te miento es que es así.